Sus primeros ensayos se basaron en clásicos de blues y de rhythm and blues. El tema anterior sería su primer sencillo con la voz de Evans, lanzado en junio del 74, solo para Australia y Nueva Zelanda. Las cosas con Dave Evans no marchaban bien, ya que no se comprometía seriamente con el proyecto, y a finales del 74 los hermanos Young lo despiden, junto al resto del grupo, e inician la búsqueda de nuevos integrantes. Allí entra Bon Scott en reemplazo de Evans. También llegan el baterista Phil Root y el bajista Mark Evans. En enero del 75 graban su álbum debut High Voltage, Alto Voltaje, lanzado en abril de ese año solo para Australia, y está basado en canciones instrumentales escritas por los hermanos Young y Bon Scott. El tema Baby Please Don't Go, Nena Por Favor No Te Vayas, es una canción de blues popularizada por el músico estadounidense Bill Joy Williams. Es una de las más reconocidas en la historia del blues, y en este álbum hay una versión que suena a continuación. Sonaba el tema Stick Around, Esperaré por allí. Es la cuarta canción de su álbum debut High Voltage del 75. La historia del origen del nombre del grupo se remonta a la adolescencia de Malcolm y Angus, quienes lo idearon después de ver las letras AC/DC en la parte de abajo de la máquina de coser de su hermana Margaret. Los hermanos sintieron que este nombre simbolizaba el sonido enérgico y crudo de su música, así como el poder de sus actuaciones. Sin embargo, en algunas culturas es un término utilizado para referirse a la bisexualidad. Ellos han dicho que no eran conscientes de ese uso hasta que un taxista les llamara la atención una noche después de un concierto, por lo que durante años trataron de demostrar la heterosexualidad de sus integrantes, sobre todo en sus primeras canciones. Asimismo, este nombre ha generado controversia por parte de organizaciones religiosas, quienes los acusan que detrás de estas siglas hay un significado oculto y de índole satánico. El grupo negó estas interpretaciones y hasta se ha burlado de ellas. Para mediados de ese mismo año, editan el sencillo It's a Long Way to the Top in the You Wanna Rock and Roll. Es un largo camino hasta la cima si quieres rock and roll, escrita por Angus y Malcolm Young junto a Bon Scott. Musicalmente se destaca por la combinación de gaita con un sonido de hard rock de guitarras eléctricas. La letra habla sobre los peligros que atraviesa una banda para llegar a ser famosa y las tribulaciones de la utilización del rock and roll como un vehículo para el éxito. Está interpretada desde la visión de una pequeña banda en camino hacia la fama. Llegó a convertirse en su himno y es además la firma del legendario Bon Scott. El actual vocalista Brian Johnson nunca canta esta canción por respeto a Scott. En el 2003, el actor Jack Black hizo una versión para la película School of Rock, Escuela de Rock. A continuación, It's a Long Way to the Top in You Wanna Rock and Roll. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Right. Esto es Los Titanes del Rock. El tema que sonaba es High Voltage, Alto Voltaje, que salió al mercado por primera vez como un sencillo en Australia en julio del 75 y fue incluido como la octava canción de su segundo álbum de estudio TNT, TNT, publicado en diciembre de ese año. Fue escrita por los hermanos Young y Bon Scott. La canción es una de las más populares y comparte su nombre con su álbum debut. Se ha incluido en 4 de los 5 discos oficiales en vivo. Otra de las canciones más exitosas y polémicas es TNT, su tercer sencillo promocional y la quinta canción del disco, también compuesta por Bon Scott y los hermanos Young. Este tema está incluido en la banda sonora del videojuego Tony Hawk Pro Skate 4. También aparece en el episodio de Navidad del programa televisivo El Show de los 70 y es utilizada por varios equipos deportivos, incluyendo los Gigantes de San Francisco, los Senadores de Ottawa y los Indios de Cleveland, entre otros muchos. En el 2013, la banda estadounidense de thrash metal Anthrax grabó una versión para su EP. Se dice que esta canción es polémica ya que fue una de las 7 canciones de AC/DC incluidas en la lista de canciones inapropiadas, según Clear Channel Communication, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, mediante un documento distribuido después de cometerse los atentados entre las más de 1.200 emisoras de radio de las que el Emporio Comunicacional era propietario. La lista contenía alrededor de 150 canciones, cuyas letras eran cuestionables en el contexto posterior a los ataques terroristas. A continuación, TNT. We'll be right back. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Acabamos de escuchar el tema Can and See Next to You Girl, Nena, Puedo Sentarme a Tu Lado, del año 1976, pero esta versión es con la voz de Bon Scott, incluida en su tercer álbum High Voltage, que fue lanzado al mercado en mayo de ese año como su disco internacional y está formado por temas de sus dos trabajos anteriores. Este álbum tuvo un éxito importante, destacando en Estados Unidos, donde vendió poco más de 3 millones de copias y obtuvo 3 discos de platino, debutando en la 146ª posición en la lista Billboard 200. En septiembre de ese año, es lanzado su tercer álbum de estudio y el segundo internacional. Dirty Dicks Don't Dirt Cheap se hacen actos sucios muy baratos. A la fecha ha vendido alrededor de 6 millones de copias. El tema que da título a este disco es la primera pista. Su letra y música es de la autoría de los hermanos John y Bon Scott. El origen de esta canción es un homenaje a los dibujos animados Bing y Cecil que Angus veía cuando era niño. Uno de sus personajes era Juan el Deshonesto, quien llevaba una tarjeta de negocios que decía: se hacen actos sucios tan baratos como mugre, días festivos, domingo y tarifas especiales. En 1981, el álbum finalmente es lanzado en Estados Unidos. El sencillo se publica y alcanzó el 40º puesto en el Main Street Rock Track. También ocupó el 20º puesto en las 40 mejores canciones de metal de VH1. Ese mismo año, Norman y Marlene White de Libertyville en Estados Unidos presentaron una demanda de $250,000 americanos en contra de Atlantic Records, ya que según ellos, su número de teléfono se incluyó en la canción, dando como resultado cientos de llamadas telefónicas en forma de broma. A continuación, Dick Dirty Dons, Dick Chip, se hacen actos sucios muy baratos. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Thunder. a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks from the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Escuchamos Jailbreak, Fuga. Este tema fue lanzado como sencillo en Australia y el Reino Unido a mediados del 76 y luego fue incluido en su tercer álbum de estudio. Su video musical fue filmado en marzo de ese año en Australia y muestra a Bon Scott, Angus Young y Phil Root como prisioneros y a Malcolm Young y Mark Evans como guardias de la prisión. Es considerado uno de los primeros videos musicales grabados con el uso de explosivos y sangre falsa. El director del video, Paul Drain, comentó: "Nosotros realmente no sabíamos cuánto explosivo íbamos a necesitar para que las puertas se abrieran, y tuve que usar un par de tipos de apoyo con palos, tratando de empujar las puertas. Fue la primera vez que había tenido acceso a algo como esto, estos paquetes de explosivo y sangre". En marzo del 77 es publicado su cuarto álbum de estudio, Let It Be Rock, Que Haya Rock. De aquí destacaron algunas canciones que lograron repercusión radial y han sido tocadas en conciertos de manera frecuente. Todas las canciones fueron escritas por los hermanos Young y Bon Scott. Además, fue el último trabajo musical con el bajista Mark Evans, ya que después abandonaría el grupo. Wolota Rossi, Muchísima Rossi, es el último tema del álbum. Su letra trata acerca de una mujer obesa llamada Rossi, con quien el vocalista tuvo intimidad. Más allá de la obesidad de la mujer, el cantante la considera una de las mejores experiencias pasionales. A continuación, Wolota Rossi. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Ain't no fear to start it. Ain't no scared. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Rock and Roll Domination, Condenación del Rock and Roll. Es el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Power Age, Potencia, publicado en mayo del 78. Aquí debuta el bajista Cliff Williams. Es el primero coproducido por Angus Young. Llegó al 133º puesto en el Billboard Pop Album en los Estados Unidos, siendo certificado como platino. En junio de ese año, disfrutaron de su primer éxito en las listas cuando este sencillo alcanzó el 24º puesto en el Reino Unido. Su sello discográfico, Atlantic, reveló que no estaban contentos con el material del disco, y el ex-manager del grupo, Michael Browning, dijo que compartía las preocupaciones del sello. La entrega de este álbum no fue recibida con mucho entusiasmo. La compañía quería el tema que realmente se necesitaba para llevarlo al siguiente nivel. Habían logrado bastante en Europa y necesitaban que sucediera en Estados Unidos. El gerente de giras, Ian Frick, dijo en una entrevista: los hermanos Young recibieron instrucciones de mejorarlo, con la sugerencia de que introdujeran una canción amigable a la radio. Fue una de las dos únicas veces que les recuerdo cediendo Atlantic y diciendo: está bien, haremos lo que quieras. El resultado fue el explosivo tema Rock and Roll Domination. Otra de las canciones enérgicas incluida en este disco, pero solo para la versión europea, es Cold Hearted Man, Hombre de Corazón Frío, que no se ha publicado oficialmente en ningún otro álbum de AC/DC y que suena a continuación. Oh man. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Touch Too Much, Tocas Demasiado. Es el tercer sencillo promocional de su sexto álbum de estudio Highway to Hell, Autopista al Infierno, que fue lanzado al mercado el 27 de julio de 1979. se consideró su disco más popular hasta ese momento y ayudó a incrementar la popularidad del grupo. El nombre del álbum fue inspirado supuestamente en la ocasión en que un reportero preguntó a Angus Young si podría describir cómo era la vida al estar constantemente en giras. Angus contestó que era un fucking highway to hell, una jodida autopista al infierno, y de allí quedó el nombre. También declaró que cuando se está en la carretera, en un autobús, durmiendo con el calcetín oloroso de otra persona en tu cara, es como estar en una autopista al infierno. Este es para muchos su mejor álbum y alcanzó el 17º puesto en la lista estadounidense y el 8º en las británicas. Fue el primero de sus trabajos en conseguir 1,000,000 de copias vendidas y figura en la lista de Rolling Stone de los 500 álbumes indispensables. Las revistas AllMusic y Blender le otorgaron 5 estrellas, mientras que la Rolling Stone le dio 4.5. El tema While I'm Over You, Camino por Encima de Ti, es realmente famoso, aunque no ha logrado tanto renombre como otros, y la introducción que tiene al principio es de gran calidad, con un pequeño par de solos de batería y sencillos acordes de guitarra. Esta canción aparece en la película cómica del 2010, Son como niños, escrita y producida por el actor Adam Sandler y que suena a continuación. all over you. Sonaba If You Want Blood, You Be Got. Si quieres sangre, la tienes. Es la séptima canción del álbum Highway to Hell. Esta cuenta la historia de un cantante desesperado por justicia en el mundo. Expresa su ira y traición. Cuenta que las personas están siendo explotadas y no obtienen lo que les corresponde. Cuando todo parecía ir muy bien, ya que tenían éxito en ventas en Europa y los Estados Unidos, la desgracia apareció una noche en la que estaban haciendo una parada en Londres. Ese 19 de febrero de 1980, Von Scott bebió demasiado alcohol en un club nocturno con su amigo Alistair Kinner, quien lo llevó a descansar en su automóvil. A la mañana siguiente, Kinner llevó a Scott al hospital, donde fue declarado muerto. La causa de su fallecimiento fue una intoxicación etílica. Von Scott es considerado de manera casi unánime como uno de los mejores frontman de la historia del rock. Había emigrado de niño desde Escocia hacia Australia. Allí, desde su llegada, había ido forjando un carácter rebelde y duro en un entorno retadamente hostil. Dejó de estudiar con 15 años e intentó salir adelante como pudo con todo tipo de trabajos. Forjó un carácter y un estilo de vida que hizo, por ejemplo, que le expulsaran del ejército. Y así hemos llegado al final del programa de hoy dedicado a la banda AC/DC en su primera parte. Esto es Los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Highway to Hell, que acabaría convirtiéndose para muchos en todo un himno del rock and roll de finales de los 70. Hasta la próxima. Leave me be. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.